Recuerdo el corte de pelo, el vestido, pero no recuerdo la canción. Voy a buscar en la calle a alguien muy parecida a vos para filmar un cortometraje sobre esa noche los dos, sobre el momento en que pude haber sido como en mi imaginación. Tengo la cámara en negativo, pero no tengo la canción. Voy a construir puente con mi voz a través de los años, atravesándolos, a través de la lluvia en dirección hacia vos. Espero cantar bien para que al volver nos resista los dos. Pero aparezco esta noche de lluvia, borracho sobre tu jardín. Miras desde la entrada, tu esposo duerme y tus hijos también. Te cuesta reconocerme mientras yo hago mi declaración. Te quiero tanto, siempre te he querido. No tengo contestación y digo, supe escribir nuestros años perdidos, pero no recuerdo la canción. Hace años, espero que mañana no sea tarde. Te debo ir a la feria bien temprano. Espero que mañana me despierte. Debo concentrar, hacer un buen lugar en mi hombro para tu cabeza. trabajar para comprar una casa para los dos. Si me tengo que poner una corbata porque nadie me contrata, lo voy a hacer. Me debo concentrar, hacer un buen lugar en mi hombro para tu cabeza, y te voy a enseñar a tocar la canción que hace años que tengo incompleta. Cantaba Franny Glass en esta mañana de Nacional Rock, canciones tristes, sencillas, muy lindas, las que hace este músico, este cantautor, que tal vez emparentado con Dani Umpi viene creciendo en la escena también de la nueva música del Río de la Plata. Antes era Tan Biónica, la banda que con Beautiful también está sonando cada vez más en un montón de circuitos a los que durante muchos años no pudo acceder, pero tiene un reconocimiento muy grande también, no solo aquí en la Argentina, sino en muchos países de habla hispana. Los Corol, estamos en Nacional Rock 93.7, esa es la frecuencia en FM, www.radionacional.gov.ar. Nuestra dirección de correo electrónico es corol@radionacional.gov.ar. Y nos quedamos escuchando estas canciones tan lindas, ¿no? Tan por momentos melanco de Franny Glass, y bueno, una más de Franny Glass, dale. Esta se llama Te vas a acordar de mí, y la verdad que me gusta mucho. Aunque encuentres un lugar lejos de los dos, aunque en las nuevas fotos solo salgas vos, vas a encontrar algo cuando estés peinándote. Vas a sentir ese gusto extraño en el café, una puntada en el corazón que te va a extraer de la conversación. Es injusto, pero es así, te vas a acordar de mí. Aunque en tu círculo nadie sepa quién soy, aunque nadie te haga recordar en dónde estoy, sola en la oscuridad, sentada en un cine, aunque otra mano esté ahora acariciándote, tu cabeza se va a ir al hall, por la calle corriendo hacia el sol. No te fuiste en verdad, es así, te vas a acordar de mí. Aunque todos digan sos una nueva mujer, aunque hables de mí lejana como del ayer, algo cotidiano, algo en tu forma de hablar, siempre va a ser mío, te llevaste y otro está intentando besarte esta vez. Vas a sonreír a tantos hombres, pero tus ojos hablan por ti, te vas a acordar de mí. Que apagaste la luz, aunque te hiciste la distraída en el bus, aunque no tengo respuesta a mis mensajes,